Bienvenidos al nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, hoy 18 de junio del 2018. ¿Cómo salió Inglaterra con...? Con Túnez. ¡Con Túnez! Quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días lunes este bello espacio para hablar de poesía, música, danza. Hoy día estaremos con un amigo entrañable. Para nosotros es como... estamos muy felices aquí en la sala locutorio Criterio Les, ya que esperamos con ansia la visita de nuestro amigo. Gracias. Porque es muy lejos. Así que bienvenido, Cristian Gómez Olivares. ¿Cómo está usted? Todo bien, contento de estar acá. ¿Cómo estuvo el vuelo? ¿Cuándo llegaste? ¿Usted viene de Estados Unidos? De Cleveland. Desde Cleveland para Santiago. ¿Cuánto es el viaje? Largo, son como... ¿Pero escala? Una escala. Por lo común, una escala. ¿A dónde te bajas? En Houston. ¿Houston? Pero como cerca, po. ¿De allá? No, po. No, porque Cleveland está en la frontera con Canadá. Perfecto. Ah, al otro lado. Para el lado de Nueva York. Correcto. Y Houston está para el otro lado, como yendo para el Pacífico. Perfecto. Y abajo. Entonces, es un tiro, son como cerca de 3 horas de vuelo. Y de ahí, esperáis un rato y de ahí... ¿Y se rajan con algo en el avión o ahí con la guata pelando? No, esos vuelos te dan comida. Ah, ya. Sí, sí. Sí. ¿Copete? Hay que pagarlo. Oiga, vamos a conversar distendido. Ya usted me dijo que... Yo tengo que mandar dos saludos así antes que empezar. Póngale, tiro nomás. El micrófono es tuyo. Ya, a Damaris Puñales Alpizar, mi esposa, mi mujer, compañera, que bien. Dijo que iba a estar escuchando el programa, así que si no me acordaba de saludarla, iba a tener los papeles del divorcio y... No, las maletas en la puerta. Las maletas en la cuando puerta. Cuando vuelva y... Claro. Claro, así que mejor, me acordé, así que bebé, me acordé, así que todo bien. Saludos a Mari, ahí estábamos hablando antes que me gustaría conocerla, así que venga luego para acá, po. En octubre, si Dios quiere. Ya, vale, ya Mari, nos vemos. Y a Nico Said, poeta chileno que está en Madrid. ¡Ah, Nico! Dijo que iba a estar escuchando el programa. ¡Ah, saludos para el Nicolás, po! Nico, soy de cartón, si no estás escuchando. Saludos al Nicolás, ¿y ya está en Madrid hace tiempo él? Parece que ya su tiempo, ya como un año, por lo menos. ¿Se casó el Nico? ¡Ah, mierda, le cagó! ¡Salud, Nico! Sí, lo queremos, Nico. Lo queremos. Oiga, estábamos conversando, hicimos casi todo el programa antes. Sí. Gracias, Cristian, nos vemos. Nos vemos. Fue un gusto. No, pero lo que quería preguntarle, estábamos hablando un poco de los barrios, pues. Y usted me decía que en los 70, Independencia. Sí, Independencia. ¿Hasta qué más o menos vivió ahí en Independencia? ¿Te acuerdas? Que un barrio populoso, 1987. Ah, igual harto, po. Invierno. Entonces, ¿su amiguito ahí, su lote? No, no, yo era más de colegio. ¿Mateo? Los amigos, no, bueno, un poco, pero los amigos eran del colegio y ese era el mundo. Estamos hablando también que de una época complicada, en esa dictadura. Complicada, po, complicada y una época en que... pero también una época rara, ¿no? En el sentido de que, ponte tú, yo a los 9 años andaba en micro solo, ¿cachai? Me iba a cruzar al centro de Santiago para el colegio. Hoy en día es como raro, así que te llevan, los cabros chicos siempre están muy protegidos, muy no, cuidados. No, y usan eso como los perritos, ¿cachai? De repente sí, la bolinita. Sí, claro que lo he visto. No, entonces era una infancia un poco diferente, ¿no? Claro. Y, bueno, te iba a decir acuérdate, pero vos no te acordáis. Pero, no, pero si igual no soy tan joven, pues si yo nací en el 76. Ya. Ah, bueno, tampoco soy tan... Sí, tengo 41. Esa época en que la micro costaba 5 pesos el pasaje escolar. Sí. Bueno, yo me acuerdo que no 5, nunca tan viejo, pero como 20 pesos. Claro, imagínate. Yo me acuerdo que a mí me daban plata, mi viejo, la típica para la micro, para el colegio, sí. Pero yo me iba a pata y me movía a pata y con eso te me compraba unos cigarritos para el pucho. Claro. Y te antes no había mucha plata, pues, entonces no. Y ahora tampoco. No, ahora menos. Ya, y el barrio ahí es bacán, a mí me gusta. Bueno, está el típico, el estadio Santa Laura. Santa Laura, sí, pues yo iba al Santa Laura, a ver, yo soy de la U, así que... Chuncho, sí. Vamos a abrir la puerta aquí para que salga el mal olor. No, yo no soy tan futbolero, ya le dije. Estaba preguntando aquí el Cristian sobre el Mundial, pero nadie le pudo dar la respuesta. Perdón, Cristian. Mal, mal. Yo era de la época de Sandrino Castec, el chico Hoffman. Ahí te pillé. Ahí no tenía idea. Yo me acuerdo que del Pititore Cabrera. Bueno, un poquito de esa época. Héctor Pititore Cabrera. Sí, que hacía unas volteretas cuando metió el gol. Saludo a Cristóbal Gaete, que... A él le podés preguntar, él sabe todo. El hincha número uno es de San Luis. San Luis de Quillota. Sí, Cristóbal está invitado hace tiempo y no lo voy yo. Ahí está el marcado. Gracias, Esteban Hidalgo. Lo saludamos ahí. ¿Está bien ahí? Bueno, yo me imagino. ¿Pero para quién iba usted, po? ¿A Inglaterra? No, yo voy con Perú. ¿Perú? Yo voy con Perú, pero vamos mal. Empezamos mal. Ya. Y eso, entonces Independencia está mal. ¿Usted dónde? Argentina. Bueno, también los queremos los argentinos, pero... ¡Uy, qué les... Diga. Prende el micrófono, pues. Aunque digan que soy el único chileno, apoyo a Argentina, 100% para eso. Soy el único chileno que lo hace. No, si debe haber otro más, pues. Alguno habrá por ahí. No, pero yo también quiero que Argentina la haya bien. ¿Pero qué le pasó a Messi? ¿Está guateando? No, pero, a ver. No, pero usted me dice que no es futbolero, entonces... No, pero cuéntenos, porque la gente que está al otro lado... También... Messi nunca ha sido un especialista en tiro en penales. Pues bueno, si no, ¿y no por qué entonces lo tiran a lo mandan a tirar penales? Yo creo que no tenían otro. Uy, qué terrible. Más encima acá, weón, bueno, cuando estuvo acá. Uy, ¿usted cómo celebró allá los triunfos? La solo, Copa América y todo. Solo en la casa. Pero gritando, ¿no? Sí, pues. Sí. No, yo esos partidos me los veía todos. Impajaritablemente. Ya, pues quedamos en Independencia, pues no nos vamos del tema. Bueno, Independencia. Está Santa Laura. La tía Carlina. Está él también, el hipódromo, ¿no es cierto? El club hipódromo. Hipódromo de Chile. Hipódromo, el sí. Hipódromo, para abajo. Por ahí vivía mi mamá. Ese era el barrio de mi mamá. Eso es por Vivaceta para abajo, sí. ¿No? Barrios con historia, pues, viejo. Barrios con estaba comentando era el tema de la inmobiliaria. Sí, pues, allá hay tu escritorio. Igual está el Germán Carrasco. También Germán era Cintia Ramsky. Rimsky. Ella también vivía por esos lados. ¿Ah, sí? Sí, no tengo entendido que mira. David Bustos también era de la zona y... hay novelas sobre Cristóbal la... Gómez. Bueno, Maruri, po, los crepúsculos Maruri, clásico de... Yo vivía a una cuadra de Maruri. A una cuadra. Maruri. Yo conocía por ahí. Y yo antes tenía un amigo allá en Maruri con Besanilla, por esos lados. Ah, claro. Bueno... Eso, muy cerca de donde vivía Neruda. Y está también la Facultad de Medicina de la Chile. No, sí, como que está todo ahí. El hospital, el cementerio. Ahí en la esquina de la plaza en Santa Laura estaba el Wander. Había un Wander. Que ahora, ¿sí? ¿De qué era? Había un bar que se llamaba La Democracia. Yo no me acuerdo. ¿Ya? ¿Y fue ahí alguna vez? Fui ahí alguna vez. ¿Bueno? Pero chico. No, bueno, un boliche nomás. Todo bien. Y después emigró hacia la Florida. Florida. El reino de la clase media. Ahora está donde, ahí está quedándose. Sí, ahora. Ahí están mis papás. Con sus papás. ¿Y no le va a mandar saludos a los papás? A lo mejor no le dejan entrar ahora. Un saludo cariñoso a mis viejos. No creo que estén escuchando. Pero después subimos el programa y lo van a escuchar. Bacán. Ya, ¿y ahí en Florida? ¿Cuánto? O sea, la Florida, porque Florida es otro, un estado. Es rara la Florida, ¿no? ¿Por qué? No, porque es la clase media aspiracional. Pero eso fue hace como 100 años, igual con Maipú. Claro, claro. Bueno, la ciudad de dormitorio y todo eso, ¿no? Sí, y en San Beco, donde yo también. Pero han agarrado como vuelo propio, ¿no? Y... Era como el mall, el 14, ese era como el... Bueno, yo conocí, cuando yo me cambié para allá, no existía el mall. Lorea, hace tiempo. Sí, lo pasaba, po. Abuelito. Sí, lo pasaba. Abuelito. Ya, sigue echándome años encima. Ya, wow. No, y... tú te das cuenta que de repente ahora como que todo es chicureo, ¿no? Claro. Chicureo, así como... Y yo pienso en mis compañeros de curso, que alguno vive allá y esta cosa así enfermiza, aspiracional de la casa. Como de plástico la cosa así, falsa. Sí, no sé. Es como, bueno, las palmeras, le da por poner palmeras así como a los Miami, weón. No sé qué tan falsa sea, porque está ahí, ¿no? Pero son signos de estatus. Signos de estatus, ¿no? Que... ¿A usted le chocan? No me chocan, pero me... ¿Se ríe? No, yo no me río de nadie. No tengo por qué reírme de los sueños de mis antiguos compañeros de curso, pero yo sé que eso es el sueño aspiracional, ¿no? Perfecto. Oiga, ¿vamos a escuchar música? Aquí el DJ es el invitado. Usted es DJ de ahora, Cristian Gómez. DJ Víctor, Cristian. Víctor Jara. Sí, pero cuéntenos por qué lo pidió. Porque... Ahí lo tiene la espalda ahí. Espalda, sí, lo vi. Víctor Jara. Porque lo mismo que uno ve estos sueños aspiracionales en que la gente vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, uno ve al país como que te duele el país desde lejos, pues bueno. O sea, veis que sale la derecha dos veces vía elecciones democráticas y uno se pregunta un poquito hacia dónde va el país, cuáles son los paradigmas que han cambiado, que uno ve a Sebastián Piñera, que podría ser una figura no tan relacionada con la dictadura, pero al lado de él está toda la UDI, ¿no? Gente que tiene las manos ensangrentadas. No, claro, nefasto. Bueno. Y gente de Renovación Nacional, lo mismo. ¿No? Yo creo que eso era lo más triste cuando ganó el viejo, que sabía que iba a ver en la tele todos los días los hueones. Entonces, tú veis que los relatos no terminan de legitimarse. O sea, hay gente que sigue defendiendo la dictadura. O gente que sin defender necesariamente los crímenes de la dictadura, defiende el modelo. Pero el modelo, no podéis separar el modelo de los crímenes, porque los crímenes se cometieron para establecer este modelo neoliberal de capitalismo ultranza. No es que uno diga, a mí me gusta cómo gano mi plata, me gusta que haya inversión extranjera, todo, pero los crímenes, yo eso no lo apoyo. Los crímenes están directamente relacionados con el sistema. No es que el sistema lo hubiera podido imponer sin esos crímenes, ¿cachai? Carlos Cerda, el ministro de Hacienda y Interior de Pinochet, es lo mismo que Álvaro Corbalán. Es lo mismo que realmente se habla mucho de la dictadura militar, pero también obviamente una dictadura cívica. Por supuesto, totalmente. Por supuesto. Yo creo que peor aún, porque encubrían más que los milicos que llegaban y la hacían, ¿cachai? Claro. ¿Sí o no? Los milicos o algunos milicos fueron la carne de cañón para gente de la derecha, ¿no? O sea, a uno se le olvida los Sergio Onofre Jarpa, los Sergio Fernández, Sergio Díez, toda esta gente que fueron los que pusieron la cara cívica. Lo que era el Partido Nacional, todas esas cosas medio turbias. Toda esa gente que apoyó el golpe desde un principio y que lo instigaron para que se produjera el golpe, que le hicieron la vida imposible a la Unidad Popular. Con todo lo que la Unidad Popular siempre se disparaba en el pie, ¿no? Con todos los tropiezos que ellos mismos se autoimpusieron. Pero era también dentro de su inexperiencia. Como... A ver, ¿qué inexperiencia? Si Allende tenía años de circo. Lo que pasa es que Allende de repente se quedó medio solo. Sí, po. Ahí como que empezaron a pasar cosas alrededor de él que no cachaba o no se enteraba. No creo que no se enterara, pero había gente, la gente del MIR que quería instaurar la dictadura del proletariado en 2 semanas, ¿no? Y eso no... tú no podés pedirle a la derecha que te pase los fondos por las buenas, ¿no? Y eso es un proceso largo. Claro. Y si no tenéis el poder de las armas... Bueno, en serio, no nos vamos a resolver la Unidad Popular, pero... Es un tema largo. Sí. Largo. No, pero volviendo al tema, o sea, tú veis que hay gente que todavía... José Antonio Kast tiene 12% de apoyo. Eso es nefasto. Ultra izquierda. O sea, ultraderecha, perdón. Ultraderecha cabrona. Sí. Bueno, ¿no? Y la derecha suave está ahí en el poder. Pues, bueno. Entonces tienen el poder político y el económico. Y eso... Te incomoda, eso duele. Bueno, por eso de repente yo me baja la nostalgia y escucho a... Allá en su casa, es distinto escucharlo tan lejos. De repente súper raro, es súper raro. Es súper raro ponerte a escuchar los Quila y después a Víctor Jara y después a la Violeta Parra. Es una cosa extraña. Pero claro, yo vivo muy solo allá. O sea, tengo mi familia y todo, pero la vida americana es un poquito solitaria. Ya pues, entonces nos vamos con... Víctor Jara y el derecho de vivir en paz. ¡Vamos! El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí estaba, amigos, Víctor Jara, que estábamos hablando aquí con el Cristian sobre el... Le contaba yo que Gatti contó que... La guitarra. Que quedó sorprendido que Víctor Jara se acercara a ellos, que ahí tocan con los props y... Porque generalmente en esa época pensaban que la música, la guitarra eléctrica era imperialista y todo el rollo, como estaba tan polarizada la cosa. Sí. Sin embargo, ahí la cabeza del Víctor Jara, que era más amplia, sí, igual... Pues, él hacía de todo, ¿no? ¿Eh? Teatro, música... La llevaba. Sí. Oiga, bueno, estábamos hablando sobre el tema de los arraigos, el barrio, y después, ¿cuándo usted se va para allá, para los USA's? para Gringolandia? Yo me voy el 2002. Ya, pero igual me... llevar todavía usted. Sí. Ya está acostumbrado. 15 años. Sí, no, yo no me termino de acostumbrar, pero sí, ya estoy instalado. Me voy a una cosa que se llama el Taller Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa. IWP es la sigla en inglés. Que es como una residencia de escritores por 6 meses, más o menos, un semestre. Son 4 meses en realidad. Ya, y todo bien, te tratan así como a cuerpo rey, te ponen en un hotel, todo bien, así que te las creís todas. A todo cachete. Y yo tenía ganas de salir de Chile hace rato, y ahí caché que... ¿Usted venía a la Escuela de Literatura de la Chile? Yo, Escuela de Literatura. Que ahí hay un grupo que aún sigue en poesía que estaban en esa época. Sí, pues. La Verónica Jiménez. La Vero Jiménez, la de del Jaime Río. Pino, tengo entendido también que andaba por ahí. Después. Jaime llegó después. Porque él estaba en Valparaíso en esa época. Pero estaba la Vero... ¿Qué recuerda de esa época ahí? Bueno, ahí... expectante, te diría. Como pero que, generalmente el tema de la poesía, como en esa época, como que se comparte harto. Nosotros, por lo menos, sí. O sea, me acuerdo harta comunidad. Igual como armoniosa, incluso. No te digo sin alto y bajo, sin pelea interna, no, pero igual nos llevábamos bien, en general. O sea, siempre pasaba de todo, ¿no? Pero era divertido, ¿no? Era como una pequeña pandilla, igual. O sea... me acuerdo de la fiesta en la casa de la Ale. Ale del Río. Saludos a todos ellos que estamos nombrando, ¿ah? Un gran beso a la Ale del Río. Sí. La Verónica Jiménez también. Sí, también. Y bueno, eso también tenía un poco que ver con la Fundación Neruda. ¿Quiénes estaban allí? Son 10 siempre, todos los años. Estuvimos casi todos, salvo la Vero. A mí, yo fui uno de los primeros, porque estuve con el Miguel Naranjo en el 91, ¿cachai? Temprano. Después en otros talleres estuvieron Carrasco con Andrés Ambanter, yo estuve con Leonidas Rubio también. Yuri Pérez también estuvo ahí en la Fundación Neruda. ¿Estuvo con usted ese año? No. Ah, no. Yo creo que el Yuri no estuvo. Sí, estuvo. ¿Sí? Sí, pero ya. Entonces fue antes que usted, po. No, una cosa después. Así. ¿O después? Después. Y bueno, casi todo ese lote, po, bueno. Casi todo ese lote. Chico Figueroa. El Chico Figueroa, no sé si estuvo ahí, pero también el... ¿Se juntaban del lote? Sí. Y después en 1996, la biblioteca, la de Iván, hacen una antología que se llama 25 poetas, 25 años. Cacha, tenemos 25 años. Y que eso lo hace Floridor y Tomás Harris. Y se hacen unas lecturas y después se publica una antología. Y ahí como que ya enganchamos mucha gente en vernos, ¿no? Perfecto. Ponte tú, Carrasco, yo no lo conocía personalmente, o lo había visto en la facultad, pero nunca había hablado con él. Claro. Conocía a Marcelo Pellegrini, a Ismael Gavilán, al Yanco, como que ahí agarró más cuerpo. Por gracias a esa lectura. Sí. Igual ya algunos se conocían por aquí y por allá, pero ahí como que fue como conocernos todos. ¿No? Oye, me acuerdo que yo estaba como, aún no estaba metido acá, pero me acuerdo que una vez fui a Boris Poesía a Camilo Mori, la plaza ahí que se llamaba Poesía 100%. Poesía 100%, que eso le hicieron los Casagrandes. Uy, que era buena esa. Ahí conocí a Antonio Llopo. Antonio Silva le dio en una vez, sí. Pero ahí, o sea, lo conocí, o sea, lo vi nomás, pero no fue, después no... Es que ahí en esas... lectura. ¿Qué estamos hablando ahí? ¿Te acuerdas? 2000, año 2000. Sí. 1999, 2000, 2001. Me acuerdo 2000, que hasta metían en la radio, si yo tengo algunas grabaciones. Lo que pasa es que esas son las primeras lecturas donde hay producción detrás, ¿cachai? Porque los Casagrandes lo hacen todo en grande. Sí. Julio Carrasco, Julio Barcaza. Santiago Barcaza, El Negro Prieto. Son los mismos que hacen los bombardeos. Cristóbal Bianchi, son ellos, son ellos, ¿no? Y los mismos que cantan, los muebles. Los muebles, claro. ¿Sí? Y son los primeros que tienen la idea de cómo meter producción detrás, de hacer espectáculos también, ¿no? Porque acuérdate que esas lecturas, cuando tú en una terminas con una performance de Carlos Lepe, ¿cachai? Yeah. O sea, es una cosa de sacar la lectura de poesía del lugar estrecho por los motivos que fuera, y ponerlo ya en la plaza. ¿Usted le dio, sabe? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Qué parte? En la Plaza Camilo Mori. ¿Eran todas ahí? Yo me parece que eran varios lugares. Creo que eran varios lugares y tenían parlantes puestos en todo el barrio. La raja, todo bonito. Esa lectura. ¿Y te acordás que llevaban frutas de la Vega? Sí. Fue bonita esa lectura, bueno, me acuerdo. Fue genial. Y después vino el 2001, el primer bombardeo en La Moneda. Ah, claro, ahí cuando estuvieron leyendo en los balcones, estuvo Nicanor Parra. Estuvo Nicanor Parra. El ruso, Estuchenko. Estuchenko, Gonzalo Rojas, Rita Dove, Antonio Cisneros, Alberto Blanco. Cardenal. Amanda Berenguer, Ernesto Cardenal. O sea, esas lecturas eran increíbles. Sí, la cagó. En esa época estaba el peladito Lagos, po. Es como que estaba Lago. Sí, sí. Bueno, ahí llegó Plata. Sí, no, sin Plata no, eso no se hacía. Y salió todo muy bien. Llegaron poemas. Y salió todo muy bien, y los bombardeos. Fue muy lindo, fue muy lindo. Oiga, hablemos de su libro. Usted tiene harto libro editado, chiquito, grande. No, pero es una edición que de repente son muy chiquititas, muy humildes, como la que me acaba de regalar. ¿Me la regaló? ¿Me la está vendiendo? ¿Está? De ahí hablamos. Como en los límites del mar, un rostro de arena, mi abuelo era fabricante de sombreros. Sí, pues es una plaqueta chiquitita, que yo traje de allá, la imprimí yo, eso está impreso en autoedición entonces. Sí, bueno, es para repartirla a los amigos. No llega el libro, son 5 o 6 poemas. Sí, está bonito. Por eso a eso me refiero yo, que usted tiene hartas publicaciones desde este tipo hasta más grandes, ya por ejemplo ahí La Nieve es Nuestra, que me la mandó mi casa, esta la tengo yo. Me quedo, es bonito cuando te mandan cosas, porque ahora como está el mail. Sí. Sí. Cuando te llegan así como llega el cartero con un sobre bonito. Sí, ese libro a mí me gusta mucho porque la editorial, que es Luces de Gálibo, una editorial de Málaga, que... A todo cachete la edición. El editor Ferran Fernández es un maestro de la edición, Preso en España. Sí, Málaga. También, tiene hartos países donde también ha sacado, de México. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. ¿Le parece? Vamos por parte. Ya. Mire. Justo estábamos viendo este, po. El que un clásico que lo hicieron los cabros de Fuga. El Alfabeto. La Ángela Barraza con el Arturo Ledesma. Ellos dos. Sí, pues. Saludos para ellos. Editorial Fuga. Esto es del año 2008, me estaba diciendo usted. Sí. Alfabeto para nadie. Sí, sí. ¿Le gusta? O ya... No, yo le tengo mucho cariño a este libro. ¿Por qué? Porque es el primer libro en el que ya me reconozco con mi voz propia. No es que sea un cliché, sí, claro. Pero sí, ya me defino como autor y más o menos temas que he venido tratando desde ese entonces, y un ritmo y unos temas que me siguen, ¿no? Y entonces ya hay poemas, además este es el primer libro escrito afuera, y eso para mí me marca mucho. Perfecto. Porque el Inés Armán, que salió acá, fue el último con Calabaza. Libro, sí, que fue el último libro que yo publiqué acá y que lo escribí acá. Los otros ya son de afuera. Cuando estaba ya viviendo en... Claro. Oiga, así, hablando con el soldado, ¿qué se siente venir de un país donde hay un idiota a otro, de Trump a Piñera? De Trump a Piñera. O sea, viene de un mojón a otro mojón. Yo creo que estamos peor, no... yo creo que están peor los gringos, porque Piñera... tiene su proyecto neoliberal, que yo no lo comparto en absoluto, pero Trump es una bomba de tiempo. Y además tiene... Ya está ya quedando la cagada. El punto es que Trump, comparado con Piñera, tiene 200 veces más poder, ¿no? Acuérdate que ese tipo tiene el botón rojo para ¿A dónde, ¿no? se sentó una vez Piñera, ¿se acuerda? Pero cuando estaba Obama. Entonces, menos mal que no tocó el botón ese weón. ¿O si no hubiésemos volado todo? Capaz. Uy, qué vergüenza ese weón. No, entonces... Pero Obama lo dijo. Trump es un individuo peligroso. Peligroso. Y le ha dado cuerda. Le ha dado ¿Qué pasó chip, allá, Pablo? Le ha dado chip libre a demasiado imbécil que anda suelto por las calles, ¿no? Oiga, la gente votó por él. ¿Cómo se llamaba el otro candidato que era como más... Bueno, Hillary Clinton. No, pero había otro. ¿Se acuerda que era el de lente? No. no me acuerdo. Pero entonces tiene que haber sido en las primarias, una cosa así. Ah, en las primarias sí. ¿Cómo se llama? Pero en las primarias son montones de... Ah, tú estás hablando de Bernie Sanders. Él estuvo a punto de salir en la interna. ¿Le gustaba usted? Sí, en la interna demócrata. ¿Usted le dio su voto? Lo que pasa es que él lleva años, décadas, con el mismo discurso. Él viene denunciando las desigualdades de ingresos en Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, desde hace mucho tiempo. No es para ganar votos. No. Él hace rato ya que viene diciendo esto, ¿no? Y lamentablemente ese discurso, popularizarlo en Estados Unidos, cuesta. Pues, cuesta mucho. Sí, ¿no? Pues. Oiga, estábamos hablando de la poesía 100%, de la lectura, y estos cabros de Fuga también hicieron, inauguraron unas lecturas de Los Desconocidos Siempre. Los Desconocidos Siempre. Y usted fue... De la primera la lectura. La primera lectura junto con... Yo me acuerdo quién. Mario Borel. Mario Borel. Gustavo Barrera y el Antonio. Los cuatro. Antonio los cuatro fantásticos. Sí, buena, estuvo buena esa, me acuerdo, yo estuve ahí. Sí, y ahí usted bonito. Tiene una foto en su Facebook que... Sí, pues está ahí. Yo no, nunca salimos todos así con más pelo. Como jóvenes, ¿eh? Con menos canas. Está ahí bonito. Juan Pablo Pereira sale con pelo. Sí. Oiga, leamos. Ya, pues. ¿Se anima? Sí. Vamos entonces con ese que analfabeto... Alfabeto para nadie. Alfabeto para nadie. La analfabeta era el Antonio. Antonio, sí, pues, analfabeta. Y voy a leer ese mismo poema, Alfabeto para nadie. Ya, vamos. La insoportable avaricia estival de los insectos ha contagiado a mi mujer. Suele pasearse por la pieza, exhibiendo con desdén un portaligas, relamiéndose en la erección de sus pezones. Apenas si puedo estudiar. Las niñas juegan arriba, en el comedor, donde la abuela las reprende porque no la dejan escuchar su teleserie. Los pájaros siguen con su habitual estruendo dentro de la jaula y el calor le sirve de excusa a Damaris para quitarse además las medias como última prenda. Cierro un libro que habla sobre la peste negra que asolara Europa durante el medioevo, en el cual se detallan algunos de los tratamientos a que eran sometidos los pacientes en cuanto se les detectaba la enfermedad. Aislamiento, amputaciones, sangramientos que solían llevarlos a la muerte de manera mucho más rápida e involuntaria. Aquellos que lograban sobrevivir durante más de una semana solían ser abandonados a su propia suerte en medio del campo, con la absoluta prohibición de acercarse a las ciudades. Se les veía vagar como encarnaciones de la muerte, pidiendo cualquier cosa para comer, los ojos salidos de sus córneas, producto de la fiebre y la desnutrición, acosados a sí mismo por el verano, insaciable como la avaricia de los insectos que pululan entre las llagas de sus heridas. Bien. Wow, ¿qué sientes leerlo así, un poema tan igual? Bien. Obviamente que aquí estaba encontrando su voz. Ya, vamos al tiro, espérenme. Estamos encontrando su... Pero me gusta mucho usted cómo trabaja los poemas desde lo popular. ¿Mm? Y también con harta información. Bueno, ahí... ¿Me cachai? Y aguja. Y también me gusta mucho que menciona mucho a las personas. Sí, ahí te voy a leer otro después, si nos da tiempo. No, sí, pues si tenemos tiempo. Pero vamos a la música, ya que nos están apurando aquí el Radio Control. Mire, la número tiene que presentarlo usted, pues. ¿Cuál yo es la va a mostrar aquí usted me. La 2. ¿Me entiende la letra? Ah, Life in Mars, David Bowie. Cuéntenos por qué, pues. Haga un hito. También a mí me dio David Bowie tardíamente. Yo no. Yo era. ¿Pero es cuando paró la chala? Sí. ¿Cuándo murió? Sí, hace dos hace años. Hace poquito, sí. Claro. Yo era metalero. Me gustaba la música. Me gusta la música clásica. Él también estaba antes de. Ay. Qué patético estos caballeros. Bueno, a mí me dejaban bailando solo cuando chico. Porque yo me ponía. Ah, claro, y empezar a tocar el instrumento. Con Iron Maiden. Oiga, pero a todo esto, en esa época de los 80 era como un clásico bailar con el instrumento. Algunos le hacían a la guitarra, otros le daban a la batería. Claro, pero me dejaban bailando solo en la fiesta. Las cabras se mandaban a cambiar. Ya era metalero y entonces cuando fallece, pero empezó como a investigar sobre él, a darse cuenta que a escucharlo loco. más con calma, atención, con más atención. Y entender las letras, pues. Si ya después de 15 años uno maneja el sí, idioma pues, ya, pues. Entonces, ¿de qué habla más o menos? ¿Ah? ¿De qué habla esta canción? Es como una canción bien extraña porque habla de varias cosas, de unos marineros en la pista de baile, de Mickey Mouse. O sea, es como una especie de poema para mí, ¿cachai? Entonces,

Ahí está Don David Bowie. Temón. Oiga, sigamos hablando de su trabajo, po. Ya, po. Tengo, mira, voy a leerte aquí que tengo algunos como... Los estuve como investigando dentro de lo que es la web, que hay información suya. Analfabeto para nadie, el 2007. Como un ciego en una habitación a oscuras. Ese es de México. Sí. Con Aculta. Sí, con Aculta. El 2005. Pie quebrado, en Salamanca. Ese es 2004, 2005 también, por ahí. ¿Amaru? Ediciones Amaru. Amaru. Sí. Eso no lo he visto, ¿ah? Me falta esa. Pie quebrado. Sí. Ese fue publicado porque yo me gané un premio. ¡Ah, el Víctor Jara! Premio Víctor Jara. ¿Qué es lo que ni sabe ese premio? Editorial Amaru de Salamanca. La raja. Sí, sí, sí. ¿Y tiene edición o no? Sí, pues. Ya, pues mándeme, po. ¿No trajo? No. Puta la hora. Ya me dé, ¿eh? Te lo debo. Ya. Te lo debo. Después tengo Inés Arman. Inés Arman. Calabaza al Diablo. Ese. Con la calabaza. El gran. No lo tengo, pero lo leí. El gran editor de Chile. Marcelo Montesino. ¿Qué tal ese libro? ¿Cómo lo recuerda acá? Con cariño. ¿Hay una tapa una niña? Bueno, eso en la. Inés Arman era la amante de Lenin. Y la imagen de portada es un afiche soviético, ¿no? De la época de los 30 alrededor, ¿no? Y que dice... Hay un afiche en la raja. Es toda una forma de arte, toda una forma de arte, propaganda y arte, que es bellísimo. Por eso en el alfabeto para nadie, ¿ya? La foto... Ah, sí, me estaba contando. Alexander Rodchenko. Son todos los tipos de la vanguardia histórica... que también participaron del espíritu soviético, para mejor y para peor, porque el famoso poeta ruso, no es Zenin, el otro, Mayakovsky, se termina suicidando, ¿no? Ah, perfecto. Pero sí, estaba esa efervescencia de un minuto en que la liberación política se unía a la liberación del arte. Sí. ¿Sí? Un gran momento. Acá en Chile también pasó con la Unidad Popular. Hay unos afiches, pero... Sí, pues. Bueno, era otra estética ya, pero también eran afiches muy lindos. Sí. Muy lindos. El del cobre, bueno. El del cobre. O ese era la leche, el niñito que sale con el... El medio litro de leche. ¿Era medio litro, litro? Medio litro, creo. Medio litro. Sí, una vez en Los H yo vi... No, en el Museo de la Memoria vi una exhibición de eso, una exposición. Sí. Bacán. Entonces, ¿y a dónde quiere? Ah, en esas armas. Homenaje a Chester Kallman. Kallman, ayúdeme. ¿Quién es? Chester Kallman era un poeta, escritor de guiones de ópera y amante de Winston Hugh Oden. Oden fue uno de los grandes poetas de la lengua inglesa del siglo XX. Poeta que yo particularmente admiro. Entonces, leyendo las biografías de Oden... Ahí empezó el trabajo de investigación. Bueno, de cariño, ¿no? De interés por el autor. O de Sapo también. Y ahí sale Kallman, con quien iban y venían, ¿no? ¿No? Y me interesó el personaje, ¿no? Porque es un poeta, no sé si menor, pero no de la altura de Oden, ¿no? Ya. Y este trabajo con la ópera, ¿no? Me interesaba mucho esa parte. La raja. Después La Nieve Nuestra, que también lo tengo en mi casa. Ahí lo ya. Con una... ¿Esta edición? Sí, sí, esa. Es una gráfica muy linda con eso. Las letras... ¿Cómo se llama esto? Que se usa mucho en el dibujo técnico. Eso se le debe a Ferran Fernández, un maestro de la edición. Estas letras tienen un nombre, se me olvidó. A mí no me pregunte de esa parte. Pero está muy una edición muy bonita. Bueno, sí, aquí está lo que yo le mencionaba, por ejemplo, que hay un poema que se llama A Pancho Viajar. Claro. Habla mucho de la gente y eso me gusta, bonito. ¿Le damos uno o no? Bueno, como usted quiera. Usted manda. Ya, léame uno. Es una orden. Este se llama cosas que uno piensa cuando debería estar trabajando. Eso te pasa a ti, seguido. Cosas que uno piensa cuando debería estar trabajando. Cuando tenga que decirle a mi viejo que tiene Alzheimer... Quiero que esté leyendo el diario. Quiero sentarme con él y leer El Arte y Letras. Ojalá que nos estuviera dando el sol. Ojalá que fuera verano y las hojas se traslucieran con la luz para leer la siguiente página sin dar vuelta la hoja. Ojalá estemos en la casa. Ojalá que no sea una de esas visitas de médico que me sirven para no perder el acento y firmar los papeles de la herencia. El día que le tenga que decir a mi viejo que tiene Alzheimer, espero que haya jubilado y haya vaciado mi librero con esa plata derrochada. No se entrega el cinturón de los pesos pesados sin dar una pelea. De lo que conozco, él la viene dando desde los 13, cuando decidió que sería más redituable vender bolsas de plástico en la feria que llegar hasta sexto humanidades. El resto, un montón de fotografías con personajes que ahora no tienen nombre y un calendario que se repite como si el viejo fuera un Nietzsche de clase media, aburrido por sobre todo de andar con el encendedor prendido y en la boca los cigarrillos apagados. ¡Chao! Manso poema, hermano. Bueno, oiga, ¿sabe qué me gusta también de sus poemas? Que, por ejemplo, es algo técnico, ¿no es cierto? ¿Mm? Corta el verso usted. Ah, y sí. Y después sigue al otro. En cabalgar. Sin, con la misma temática. ¿Cómo se llamará esa técnica? En cabalgamiento. Sí. Bueno, me gusta. Qué bueno. Pero no lo va a copiar en todo caso. Entonces eso, pues, hay mucho más. Bueno, tengo Renga 2015, que es más nuevecito ya. Renga, sí. Renga 2016. 2016, sí. Falló Wikipedia. Falló Wikipedia. Wikipedia. ¿Eso Renga. ¿Qué editorial? ¿Ah? ¿Qué editorial? Eso salió primero en... España, ¿no? Sí, en Liliputiense. Liliputiense. Salió también en Lume, en Sao Paulo. Hay ediciones. Sí, sí, sí. Y acá de reeditarse en Liliputiense. La con raja. José María Cumbreño Espada. Oiga, ¿ese es el último? Bueno, obviamente que está este que me dio acá. El último es Butterfly, que lo sacaron los compañeros del colectivo Semilla en Bahía Blanca. La raja. Lorena Currubinca. ¿Ya? Y Jerónimo, que ellos llevan colectivo Semilla, que tienen un catálogo bien bonito. Y se entusiasmaron con Butterfly. Y nada, ahí está en Bahía Blanca un libro que yo le tengo cariño también. La raja. Oiga, y esto que usted me acaba de regalar, que son como Los Límites del Mar. Sí. ¿Es un proyecto de libro? ¿Está trabajando? Eso sí, es un libro que está camino ya a terminarse. Ahí esta plaqueta tienen 6 poemas, pero llega, es un libro que tendrá alrededor de 60 páginas más o menos, ¿no? La raja. Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Hay un epígrafe. Claro, es que el título está sacado de ese epígrafe. Al final. Caraja. ¿Algún otro libro que me... Bueno, aquí obviamente que hay un atisbo, unas pintitas. La Casa de Trotsky. Esa también la tengo, po. Sí, pues. Sí, me la mandó también. Sí, La Casa de Trotsky. Ese también salió. Ese salió en Sevilla. Y también de edición bonita. Muy linda. Eso es La Isla de Siltolá. Una gran editorial. Muy bien. Oiga, también ha trabajado antologías, tipo, colectivas con otros amigos. Por ejemplo, el 2001 sacó el Al Tiro. Al Tiro, la sacamos con Germán Carrasco. Germán Carrasco, y ahí hay un lote de amigos que estábamos hablando. ¿Tipo? Eso era un poquito una de las primeras, no una de las primeras, pero nuestra versión de la generación del 90, un poquito. Que con salía Box. Con Box, ¿no? Con Gustavo López, allá en Bahía. En estas cajas que hacía el Gustavo, que son muy, muy lindas. Una edición chiquitita, yo me imaginaba grande, ¿no? Son chiquititos. Al tiro, ¿sí? chiquitito. Y tuvo bien eso como corte, ¿no? Como muestra de lo que se estaba haciendo. Ahora, han habido varias antologías, tuvo la que hizo Pancho Béjar, que la sacó 2 veces. Con Universitaria. Con Universitaria. Sí, sí. Estuvo el trabajo que hizo Pancha Lange, Francisca Lange, claro. Que se llama 19, precisamente. Y nada, nosotros queríamos hacer algo que... Una muestra más que una nada. Una muestra que diera a conocer lo que se estaba haciendo un poco en ese minuto allá en Bahía Blanca, ¿no? Y claro. Que mostrara por aquí. ¿Estaban ahí? ¿Estaba el Antonio, me acuerdo? Estaba Antonio, estaba el Yuri Pérez, estaba Miguel Naranjo, estaba la Ale del Río, estaba la Vero Jiménez, probablemente. Estaba yo, estaba Cristian Formoso. Cristian. Con derecho propio. Ya. no sé, Héctor Figueroa, yo creo que estaba, no me acuerdo bien. Yo tampoco me acuerdo. Pero más o menos por ahí iba la mano. Eso no, sí, por ahí iba la mano. Ponte tú, yo creo que no estaba Jaime Pino, no creo que haya estado Broski, porque Broski publica después, ¿no? Pero eso era más o menos. Javier Bello estaba ahí. Buen piño. Buen piño, sí. Sí. Y lo importante es que siguen escribiendo. Sí. Buen ojo. Sí, yo creo que tenemos buen ojo. Por lo menos no nos equivocamos. Los que pusimos ahí están escribiendo todavía. Algo quiere decir eso, ¿no? Algo. Vamos a la música. Démosle. Usted presenta. Ah, Robert Tepper. Sí, estaba hablando. No, Easy Way Out. Sí, pues esa es Rocky. De la banda sonora de Rocky. Yo decía, quedamos en la duda si era de Rocky 3. Nunca lo vamos a hacer. Vamos a llegar a revisar. ¿Cuatro? Rocky 4, ¿eh? Rocky 4. Bueno. Le gané yo porque yo le dije que era 4. La 4 será ahí cuando pelea con Iván Drago. Iván Drago. En la Guerra Fría. Época de Guerra Fría, 1985. Esta película es de 1985, casi 100% seguro. Plena Guerra Fría. Plena, no, y esa es lo que estábamos hablando también, el tema de la secuencia. Que lo bueno de Rocky es que todas son buenas. Porque le da el ejemplo de Karate Kid. Claro, no todas las sagas son tan. Claro, ¿no? Y Volver al Futuro, charcha, po. La primera la raja, pero después nada. No, yo creo que vi Volver al Futuro la primera y después no vi ninguna. Bravo, mala. Mala. No, mala la otra. Mejor quedarse con la una. Bueno, Rocky tiene su cosa. ¿Has visto? Parece que es la última cuando empieza con el hijo. ¿Y se acuerda de todas las películas? No, es el hijo de Apollo Creed. Sí. Pues, se llama Chris. ¿Quiere hacer boxeo? Sea, sí, se la di. Se la di. Ya, parecemos viejos. Ya, vamos entonces con... ¿Cómo se llama la canción? No Easy Way Out. Ya, Robert Shepard. No es fácil salir. Robert Shepard. Something's worth fighting for. Some feelings never die. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba Rocky. Oiga, el Cristian estaba tirando combo como loco acá. Tuvimos que ponerle una camisa de fuerza. Esto parece como la sala de, sí, del, ¿verdad?, del loquero. Sí. Oiga, usted me contó que se pegó unos piques ahí en la escalera ya. Sí, yo fui a Filadelfia. ¿Ya? Sí. ¿Y cuánto se demoró en subir todo arriba? Ni te cuento. Porque... ahí, brazo arriba y todo el rollo. Claro. No. Con los shorts. Claro, con los shorts y con los guantes. Y con una tropa de cabros chicos. ¿Qué tal? ¿Bonito? Bonito, bonito, bonito. Lindo lugar. Lindo lugar. ¿Hay fotos, no? ¿Para buscarla? Hay fotos por ahí. Hay registro. Y tremendo museo, porque es el Museo de Arte de Filadelfia. Tremendo. Bonito. Oiga, usted me estaba mostrando un cuaderno de notas que tiene. Sí. Me cuenta que no escribe mucho. No es como... O sea, no escribe mucho en un cuaderno de notas. En el cuaderno no. Está como acostumbrado al computer. Sí, yo voy directo al computador, no tengo manuscrito, digamos. Voy directo al Word. Entonces le tengo a mi ojo, enfrente de mi ojo, que hay una joyita. Esto es una rareza. Una rareza. Una rareza. ¿Lo leemos? Ya, pues. Bueno, por favor. Ahí vamos. Póngale. Esto vendría siendo ya como para unos 3 años más, un proyecto, 4. Un año más. Cuando tenga ahí 3, yo lo publico. Ya, pues. Te voy a cobrar la palabra. Ya. Este poema se llama He creado una belleza que no se entiende más allá de este teclado. ¿Viste? A propósito de... Todo calza. Todo calza. He creado una belleza que no se entiende más allá de este teclado. Intento leer algo que me haga un poco más inteligente, que haya sido escrito por alguno de esos individuos que hacen declaraciones taxativas en los diarios y en los bares, provistas muchas veces de un cigarrillo a punto de quemarles los dedos. A punto de quemarles los dedos. ¿No entiendes la letra? ¿Ah? ¿Entiendes la letra? No entiendo la letra. Se le fue joyera ya. Claro. Escasa lucidez. Ah, a punto de quemarles los dedos. Mi escasa lucidez se concentra en esos detalles. En el recuerdo de los dedos con nicotina de mi primo. En mi mujer que me dice que su abuela paterna encendía el próximo con lo último que le quedaba del que estaba por apagarse. Ni ella ni yo fumamos, pero a diferencia de mí, ella no necesita leer libros de gente muy sesuda para tapar sus huecos. Ella se alegra al ver un zunzún entre las flores. Yo me alegro de que llame al picaflor zunzún, que vuela en nuestro patio. El pájaro que emite un zumbido le llaman por estos lares. Pero esta no es la belleza de la que hablaba en un principio, sino apenas un apunte, porque hace tiempo que no veo a mi mujer y me encantaría que nos sentáramos en el balcón a esperar a los pájaros que vienen en busca del alpiste que nosotros les dejamos para que vengan de visita. Ni ornitólogo, ni observador, sino distante. Pronto volveré al bosque para abrazarla. El resto se los cuento después. Ya, cuando edite el libro. Cuando edite el libro. Oiga, yo creo que también hay que mandarle saludos a la Carmen y Mariana, o si no la van a retar. Un abrazo enorme a las dos fealdades que son mis hijas, que las adoro y las amo. A Mariana, la de 17, y Carmen, la de 12. Muy bien, saludos para ella desde Chile. Desde Chile, desde aquí, desde la Central General de Trabajadores. De la CGT. Oiga, ¿usted tiene un premio acá? O sea, yo creo que hay igual varios, pero te hago el Twitter Jara que hablamos, pero el Sor Juana Inés de la Cruz. El Sor Juana Inés, sí, de la Cruz, sí. ¿Cómo le recuerda ese? Bonito, porque fue en Costa Rica, la Embajada de México en Costa Rica. El séptimo premio. ¿Séptimo premio? Sí, séptimo, ¿sí?, premio iberoamericano. De séptimo poesía. Premio iberoamericano de poesía, sí. Bonito eso, bonito, bonito. Bonito porque fui a buscar el premio a Costa Rica. A mi escala, ya, y... Y ahí tuve la oportunidad de pasear un poquito. Conocer. Y Costa Rica es lindo, es lindo, es lindo, una preciosura. Sí, ¿no? Y además que, claro, el premio, el espaldarazo, salir en Conaculta. Yo de repente voy a México Y todavía lo he visto ejemplares por ahí del libro, así que no, contento. Además que era un libro de transición. Es un libro que quiero mucho porque estaba armando el alfabeto para nadie, entonces ya me reconozco un poco en esos poemas. La raja. Oye, ¿y qué se nos viene ahora? ¿Qué se nos viene ahora? El libro en cuarto propio, un libro de ensayo, se llama La poesía del poder. ¿Para cuándo eso? Ahora para octubre, ya está. Ah, está listo en el horno. Corrigiendo pruebas. Hoy día estuve con la Paloma. Con Paloma Bravo. Saludos a la Paloma Bravo. Saludos. Sí, ¿no? Lo que se viene ahora es tomarnos los medios de producción nomás. Sí, oiga, y la revolución feminista. Sí, está bien. Oiga, ¿y se supone que usted va a venir a presentarlo? Si todo sale bien, estamos acá de vuelta en octubre. ¡Ay! A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Sí, sí. Ya. ¿Y eso? ¿Y algo más? Bueno, se nos viene el que nos acaba de leer el libro. ¿O no? Ahí no. Estamos trabajando para usted. Harto. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted, sí. Antes que nos vamos, le dejo el micrófono. Saludos. Saludos, nada, a mis viejos. Te agradezco mucho que haya venido. No, yo te agradezco a ti, Marcelo. Oye, hace rato que estábamos que veníamos, que no veníamos. Es que usted no venía, po. Sí, y no, yo a hacer el programa allá, po. Págame el pasaje. No, yo aproveché nomás. Soy un aprovechador. Y a toda la gente que escucha la radio, no, hay que sindicalizar, hay que hacer fuerza. Este programa se repite el domingo. Perfecto, así que ojalá que lo podamos escuchar el domingo. No, pero después yo lo subo igual en un sitio que ahí le damos luz en Facebook. Sí, po, ahí le ponemos. ¿Vamos a escuchar la última? Sí, po, antes que nos vamos la presenta y nos vamos ahí. Así que dele, po. Esto es Bruce Springsteen de la banda sonora de The Wrestler. ¿Por qué la pidió? Porque esa película es grandiosa. ¿Y el tema? Mejor todavía. Bonito. Pero esa película de Darren Aronofsky con Mickey Rourke, yo creo que el mejor papel que ha hecho Mickey Rourke, y es la historia de ese luchador derrotado. Es muy linda. Me recuerdo mucho los cuentos de Hemingway, los cuentos de Bukowski. No sé, uno se formó ahí leyendo Bukowski, ¿no? ¿Sí? Viejo nazi, antipático, borracho, pero con jugoso. Jugosa, pero con corazón. Con corazón, y eso no te lo quita nadie. Oy. Pero con las botas puestas, muriendo con las botas puestas. Nunca mejor dicho, porque no sé si viste esa película, pero eso es morir con... No la he visto. Eso, voy a verla, te voy a hacer caso. Eso es morir con las botas puestas. Y además sale Marisa Tomei. Así que, ¿cómo se llama? The Wrestler. ¿De qué año es el luchador? Eso es del 2012, 2013. No la he visto, la voy a buscar. Vale la pena. Mickey Rourke. No va a ser. Ya, pues entonces, muchas gracias, don Cristian. Ya te iba a saludar. Ahora yo lo voy a, nos vamos juntos para allá. Ya, pues. Y a la CGT también. Sí, pues. Saludos a la CGT, gracias. Y yo me despido, amigos y amigas. Hasta el próximo lunes con un invitado o invitada tan interesante como mi amigo Cristian Gómez. Mi amigo personal lo tengo en Facebook y en WhatsApp. En WhatsApp no lo tengo. No. Es no. Que tú andes con el teléfono de tu mamá, pues. Con el teléfono de mi mamá. Ya, abrazo, amigo. Hasta el próximo lunes. Chao. Gracias. Seen a one-trick pony and feel so happy and free. If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-armed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-armed man, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door, and you've seen me. I always leave with less than I had before. My only faith's in the broken bones and bruises I display. We'll be right back.